Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Comienza la noche, comienza la tarde. Vamos en los originales. ¿Cómo se llama el programa que tenemos enfrentado? ¿Cómo se llama el programa al frente? Hola, muchachos. Hola, ¿hay alguno que me oiga? ¿O estoy perdido en un mar de ilusiones? Ahora sí. Ahora sí. No, pero es que yo no sé, yo trato. Nicolás, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué más? No, no, Nicolás, no se le oye nada. ¿No? Ahora sí. Ay, ¿cómo me oye? Ahí. A pero ver. Perfecto, pero es que estaba hablando como en una caja ahí de... Como en una cápsula. De juguetes. ¿Cómo se llama el programa que tenemos al frente que se llama De Regreso a Casa? La Hora del Regreso. La Hora del Regreso. La Hora del Regreso, que es de Otto Greifenstein. Claro. Él lo hacía en Caracol Estéreo. Sí, claro. Sí. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Vamos a estar muy... tranquilos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muchas gracias. Feliz tarde. ¿Y María Juliana Correa La Verde? Muy bien, Jaime, ¿tú? ¿Cómo va todo? Bien, yo no sé por qué hablé con ustedes hoy, pero es como... Oiga, pero yo estoy teniendo como... Es que te hacemos tanta falta que piensas en nosotros todo el día. Pero yo estoy teniendo tengo como un déjà vu. Mismo, sí, yo estoy teniendo como el mismo déjà vu, Nico, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. No, yo sí no. Llegué aquí a trabajar rico. Yo me siento como si hoy hubiera presentado de verdad 50 canciones. No, ni idea. Una maratón. No. Yo me siento que hubiera repetido, o sea, que hubiera hecho una secuencia de una nota 6 veces. ¿En serio? Y no sé por qué se dividió en tantas veces. Le pregunto, ¿está durmiéndose una siesta, digamos, después de almuerzo? Que no, saque. Estoy teniendo pesadillas, hermano. Es como un sueño lúcido. Bueno, muchachos, ¿qué se sueña? Bueno, actualidad, ya, ¿qué ha pasado, Nico? No, pues que Alemania ya dijo... Bueno, pero eso no es actualidad, eso es antiguo. No, actualidad colombiana. Téngame un segundito, ¿cómo que no es actualidad? Alemania sí. Es uno de los países que en el rebrote, en esta quinta ola, la está pasando más mal. Y ya dijeron, vea, los no vacunados, de una vez. Pero dicen así, perdón, dicen vea sí. O paz. Vea, así. Lockdown. Saferita. Eso es ruso. Pues es que se me confunden, o sea que eso yo sé, que hablan ustedes políglota. Ustedes claro. Han viajado, o sea. Sí. Bueno, un minuto, entonces. Ahí, entonces dicen, los no vacunados no van a poder entrar a ningún lugar público, salvo para comprar medicina y comida. De resto, olvídese que no. ¿Cuántos alemanes? Porque la pregunta siguiente es pensar en cuántos alemanes no se han vacunado. 14 millones en total. Bueno, Angela Merkel hizo el anuncio y por supuesto esto ya ha generado un debate dentro de Alemania sobre responsabilidad en cuanto a salud versus libertades individuales. ¿Le puedo hacer una pregunta, sí, claro, Nico? Pero por supuesto. Porque es que es esa gente eterna. ¿Cuándo se retira Angela Merkel? No, ya. Estuve esperando que se vaya hace rato. Hola. Ya, listo. Ay, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra vaina? No. ¿Cuándo se va? No me cambia el tema. No, ya se va. ¿Se acuerda que hubo elecciones en Alemania? Yo sé, pero ¿cuándo es el día que dice chao? ¿Cuándo es que entra Scholz? ¿Scholz? ¿Lo puede buscar? Sí, por favor. Claro, pero antes de... Sí, deje de ser sobrado. Antes de, ¿cuándo? Antes de contarle lo de eso, bueno, finalmente Joe Biden nunca concretó un viaje a Colombia, parece. Que se había hablado de una probable visita de Joe Biden... ¿Ah, ya no? ...al país. No, pero como que nunca se concretó realmente. Como que nunca estaba fijo. Exacto. Entonces, fue especulación. Exactamente. Entonces... Pues esa es como la como noticia. Todo lo de Colombia, Luis Díaz. No, hombre, Luisito Díaz. James Rodríguez, Luisito por quieto. Eso. No, pero yo Luisito. Lo dejo quieto, pero siempre hay una Luisito especulación, es siempre. Yo no estoy negando eso, pero no nos inventemos vainas que no hay. Entonces no está confirmado, Nico. No, ya está confirmado que no viene. Hombre, se murió un bebé en un bote migrante a las Islas Canarias Marruecos. Pero es que se mueren bebecitos todo el día. Es que, de verdad, en todas partes. Usted tiene que de verdad ayudarme. ¿Averiguó cuándo se retira la gordiflona? No, por hombre, favor. No le diga así, hombre. ¿Cómo? No, perdón, la bella y la estampa. Fina estampa, por favor, alemana. Mire, ya le voy a Pero confirmar. ¿Cuándo es que ya? Es que yo llevo, estoy esperando que se vaya porque sigue molestando, Dios mío. No, pero pues es que, pero cómo no, si fue una de las políticas... más influyentes. Nico, deje de estar hablando paja. Busque el dato. Una de las políticas más influyentes de la historia contemporánea, sin dudarlo. Bueno, y sabemos el dato de qué día se retira. ¿Sabes qué, Juli? Tú eres más rapidita con los deditos. ¿Cuándo se retira la niña? ¿Cuándo entrega el poder? 6 de diciembre, tengo entendido que asume Scholz. Tengo Caramba. Entendido, pues así como que en esas vainas que uno más o menos... Uy, pero ya era hora, es que no, a mí me tiene mareado Ángela. No, eso se fue hombre. Hace como cuatro... Eso está peor que Juan Gabriel, eso está peor que Rafael, que se vayan. No, déjela, Angelita, hombre. Bonita, ¿sabe? Tiene su charm. Sí, perdóneme. Linda. Bueno, pues le cuento. Tiene un poquito de gorduriños, pero ¿qué? Mijo. Ese es el rollo. En Alemania entonces están quejando por eso. En total, hoy... ¿Ese es el rollo? Hoy, ¿ella? Sí, claro, son tranquilo. Varios rollos. Cálmese. En total, hoy han dicho 73.209 positivos. Están hoy en igual Alemania. Que Estados Unidos. Están en Estados un momento Unidos, muy difícil. Un poquito más vacunas. En un momento muy difícil de salud en bueno, Alemania. Bueno. Que fue de los primeros que reabrió, ¿no? Sus dejemos. Puertas. Descansamos de Nico. Mónica, descansamos de Nico. No, tú dices, ay, es que saben mucho. Pues cuando es el arepazo me da miedo. Exacto. ¿El resto? El resto es un petardo, ¿de acuerdo? No, el resto es un bacán y un duro. Y un pendejo. Así. No, otra Alejandra Rivolta. No, Orlando. No me compares, Jaime, por ay, favor. Pero entonces deja de lamerle a Nico. No, porque no cero. Bueno, entonces uno le dice la verdad, la gente está bien. No, nada que ver. Eso. No, Nicolás, no, ni idea. ¿Quién es ese? Pero no, es un miente. Duro, pues es un berraco. Trabaja con nosotros, es todo lo que necesitamos. Miénteme. Que yo claro, sé que es lo ustedes que me están haciendo miente. Es el cajón. Miente ante el público. ¿A quién? ¿A él? ¿Nicolás? A mí. No, ¿qué a mí? Tú eres irreemplazable, Jaime. Ay, tampoco. Ese es un no, es. Yo no le escribo ay, nada. Pero eso sí ya. Todos son reemplazables, sacándolos tú. Pero Nico, perdóname. Duro, berraco, fuerte. Claro. Y bueno. Vigoroso. Una farsa. Es que sabemos que una farsa. Real, ladrón de emociones, pero ya de clase media alta para abajo. Tipo iba en el estrato 2 y ya va en el estrato 5, ¿no? O sea, y va subiendo, tranquilos. Pero. No hay que dejarse acoplar. Bueno, tema del día, Nikito. Mire, el tema del día, ¿recuerdas una frase de algún personaje de una película, telenovela, serie y que te pareció campeona? Uy, todas. Yo creo que la mitad de la vida yo me he pasado repitiendo frases de películas que me parecen ciertas todas. Bueno, pero piensa una porque no, ya tengo no puedes una. Echar 10. Ya tengo ¿ya? una. Esta es una sola. De When Harry Met Sally. Los matrimonios nunca terminan por infidelidad. Eso es un síntoma de que algo más andaba mal. La infidelidad es una consecuencia. Bueno, yo no voy a hablar. Yo... Bueno, tranquilo, dele, pero hay muchas frases. No, pero yo ¿por qué voy a decir nada? Ellos... La infidelidad es una consecuencia ¿de qué, María Julián? Pues de algo que va mal. No, si a ti se te aparece un bombón de del cielo, si o un lempo de hombre. En mi relación, absolutamente satisfecha, feliz, no tengo dudas de nada, no tengo por qué ser infiel. Sí, así aparezca, mejor dicho. Puede aparecer. Es que se llama adulterio. Justin Timberlake. Leonardo Mentira, DiCaprio. Justin Timberlake, sí. Sí, ese sí te darías tú. Se te aparece Leonardo DiCaprio. Pero ahorita. Y estás con tu pareja sí. Y todo, y te dice, hi, baby. Le digo, pues, a ver, va a negociar. Por eso. Esto pedir permiso, pasa una vez en la vida. Permiso, claro. Permiso. Y me hace ojitos. Y esa, óyeme, pero María Julia, esa primera vez, si él la continúa, te vuelve loco. Claro. ¿Me vuelve loca a mí? Sí, es que esa primera vez es terrible. Sí. O sea, dar el primer paso es... Sí. Tenaz. De acuerdo. Por eso te digo, pero vuelvo y te repito, no te pongas brava conmigo. Porque es que me parece que estás joven. No, es una opinión, pues no sé. Yo creo que no, nadie no, tiene no, la última yo no palabra te voy a, en ese, yo no te en ese, voy a, en ese yo tema. Yo no te voy a vender complejo. Eso. Quiero hablar contigo de algo suave. A ver. Estás tranquila con tu novio. Feliz. Jorge. ¿Quién es Jorge? Sí, Jorge. Ah, pues bueno, Jorge. Tu novio, sí. Pero en español. En español, ¿por qué sí. Porque voy a, claro. a vitorear extranjeros que no me gustan. Entonces, estás con él, perfecto, no sé qué. Sí, y él te dice, óyeme, no, me voy a tomar unas fotos al llano. ¿Qué te importa, listo? Sí. Me estoy dando una idea. Okay. Sí. Listo, y vas caminando, yo no sé. Te dice, ¿por qué no te vas a Santa Marta a descansar? Te invito, no sé qué. Listo. Estás solo en un hotel leyendo un libro de García Márquez, bien harto. ¿Te parece bien el otoño del patriarca? Bueno, pues bueno. Estás ahí. Y de pronto estás en la piscina con tu cuerpo escultural, con esas curvas, con esa cara, con esas mechas. Pintadas, supongo, pero no es pecado. Por supuesto, 100% pintadas. Listo. Estás con tu cuerpo ese todo... Fit. Pues, deseoso del sol. Es que no estoy diciendo bueno, nada. Bueno. Quieres tener calor del sol. Y de pronto desaparece el Leo DiCaprio en sus bermuditas de siempre, camisita abierta, no usa camiseta, con sus gafas y nada. Y te dice, ¿tú hablas inglés? Y tú le dices, sí, yo hablo inglés. Bueno, es que acabo de llegar, estoy filmando aquí abajo unas escenas para una película y ¿por qué no? Y voy a poner un nombre bien low, alguna vaina del ¿cómo se llama esto? Del Rodadero. Me dijeron que hay un sitio de ceviches en el Rodadero. Y tú dices, no. Esto ayudará a la ciudad, no sé qué. Y tú empiezas a mirar esos ojos azules como el mar. Y él te habla y es tu sueño de toda la vida y terminas por algún motivo encamada con ese man. Uh-huh. Y tú piensas que es la única vez, pero de pronto dices... Se enamora. ¿Qué fue esta belleza perdidamente que me... No, enamorada no. Es otra frase. Ah. Y él te dice, sí. Óyeme, es lo sí. más bello que he tenido en mi vida. ¿Hasta cuándo estás acá? Y tú le dices, no, hasta el miércoles porque... Va a estar 4 días donde trabajo, estoy de vacaciones. De original style. ¿Sí? ¿Y tú creerías que eso no es un caso imposible, pero que te podría acabar de pronto? Me daña la cabeza. Y tu relación. Sí, claro. Y tu y no fue con culpa, fue porque tu carne es débil, Nico. Es que quiero decir que eso pasa. No hay que decir, entonces, esta agua no beberé. Exacto, sí, entonces es lo que yo te digo. Tengo una relación perfecta, pero me apareció lo que llaman el diablo, la tentación, y caí y mordí la manzana. Hey. Y te jodiste ese día porque te vuelves loca por Leo DiCaprio. Y no te pongas de mal genio, pero de pronto te dice, mira, yo me voy mañana, pero... te mando conmigo. Un avión para... No, te mando un jet privado para Los Ángeles porque quiero que vayamos a los viñedos de California. ¿Tú qué haces? Entonces yo te puedo pedir un favor. Llamada de original, si digo. Me demoro no. Otra semanita. No, no, no. Re, ay, y él te dice, ¿qué piensas? Renuncia a esa porquería, mejor. Renuncia a original. ¿Cuánto te pagan al mes en esa cosa? Yo te doy todo. No, no, no. Tú dices, no, no, no, no, no. Pero de pronto él de pronto es un momento de su vida de un año. Pero lo que sí quisiera que quitáramos de nuestra cabeza es que esa frase de que la infidelidad es porque algo anda mal. Uno es infiel porque le embarra. Me da pena con ustedes. Pero no me puedes negar que es más fácil embarrarla si algo en tu relación no funciona. Sí, si no estás bien. No, pero es que tú nunca. Pero tú nunca sabes que la, es que el diablo es puerco. No, es que de pronto tú sabes que tu relación es perfecta. Y, no hay relaciones perfectas para empezar. Por eso. ¿Ve? Nico, uy, es que no, pero está emo. Exacto. Está hecha un emo. Entonces la pregunta es: tú tienes una relación horrible. Que tú crees que es buena y de pronto. Exacto, te que uno está bien, que uno está feliz, tranquilo, cómodo. No, no, no, tú estás bien. O sea, cómoda, sí, perfecta. Rico, rico, exacto, rico. No es que vibres todas las noches y grites mirando. O sea, cuando uno está acostado, tú empiezas: ¡ah, esto es sí, mío! No, no, no. Exacto. No, tú tranquila. Sí, todo tranquilo, exacto. Me equivoco, no, pero tú cuando ves a Jorge lo ves y empiezas a gritar de lo bello que es dormido. No, es que se llama Jorge, no, es que nosotros no hablamos otro. No. Se llama Jorge. Jorgito. Jorgito, es que entonces tú lo papá, ves. Muy raro, no me gusta. Pero tú lo ves y empiezas a gritar, ¿qué es esta belleza que tengo ante mi cuerpo? No, tú te acuestas y duermes o empiezas a gritar, no. Tienes una cosa normal. Ya no. Exacto, eso es al principio. ¿No? Exacto. No. Hoy. No ha aparecido Leo DiCaprio. Ah, ok. Y a uno le pasa eso. Y uno mira, no, yo miro a mi pareja y digo, uy, qué linda nuestra relación. Pero pues es que uno no sabe. No, Nico, es que es verdad o me equivoco, tengo razón en mi teoría. Es que me gusta la reflexión, es que me imaginé el cuadro, usted entrando a la cama, qué bonita nuestra relación, y metiéndose al sobre. Sí, no. Pero ¿y qué va a hacer? ¿Qué es esto, Dios? ¿Por qué me regalaste este tesoro del cielo? Yo no creo que eso exista. Hay que ser justos y honestos, ¿no? Hey. Sí. Bueno, pues esa es mi historia por la cual yo creo que la frase... Creo que hay una gran verdad en la frase de María Juliana de que la infidelidad viene por algunos problemas en la pareja. De Emilio. Lo de la película, de hecho. Claro. Lo que yo quisiera decir es que a veces no se notan los problemas. Se vuelven paisaje. No, es que tú no sabes si hay problemas. Es que ese es un problema de la humanidad, pues que uno se conforma porque no ha visto otras cosas. Es verdad. Va. ¿Qué? Yo solicito un chapó por parte de María Juliana para hacerla caer en razón de que el diablo es puerco. Exacto. Es pues de hecho entonces complemento esto. Esa frase tiene una continuación en la película y es que cuando dicen que eso es un síntoma de que algo está mal en el matrimonio, Billy Crystal dice, pues ese síntoma está haciéndole el amor a mi mujer en este momento. Sí. Bueno. El síntoma entonces, es otro hombre. Exacto. Uri, tú me puedes dar un chapó porque chapó. Te llevé en los para Jaime Sanz. Chapó. No, es que toca trabajar. Porque ante los logros que son... Y de vez en nada que ver con realidades que uno conozca, son bailes que uno se le ocurre. No se le ocurren, exacto. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a empezar entonces con Lighthouse Family y una canción de su disco Whatever Gets You Through the Day del 2001, Happy. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Oh, Hombre, momento 10 con Arroz Roa. Para mí es un momento 10 porque habló el presidente del comité organizador del Mundial del 22 en Qatar. Como muchas personas saben, pues el evento es rarísima las fechas, 21 de noviembre al 18 de diciembre del próximo año, y esto obliga a que Europa trastorne todas sus actividades. Y realmente la Copa del Mundo está en función de Europa, no está en función de Sudamérica ni nada de esas vainas. Y pues habló un tipo que me llamó mucho la atención, que es un australiano que se llama Josh Cavallo. Y el tipo es abiertamente gay y dijo, no, a mí me da mucho miedo ir por allá. A mí me han contado que los gays los matan, los cuelgan. Yo sí quisiera alguna garantía. Y apareció el señor Nasser Al-Khater. Y un poco antiguo, pero bueno. Y dijo, no, venga, nosotros aquí somos abiertos y respetamos las culturas, pero que no se empiecen a dar besos en la calle porque los matamos, ¿no? Sí, exacto. Una advertencia un poco rara. No, ¿cómo le no dijo eso. Pero fue un poco dijo, así. Pero déjeme, que, menos, déjeme. Que déjeme. Respetaba, pero que no bien descrita. Pero que no hicieran actos públicos. Me exageré un poco, espérate. Déjeme corregir, es que a mí me gusta meterle dobladillo. Espere. Tipo dice, aquí se trata igualmente en Qatar a todo el mundo y no se niegan a los homosexuales, son muy bien recibidos con flores, con guirnaldas. No, como les gusta. No dijo eso, pero es que lo tengo acá, mira. Pero dice, pero por favor, o sea, respetemos las leyes, o sea, ellos no son milenarios porque son países de 40 años. Claro, son recientes. Son milenarios es porque la cultura musulmana, el Islam y eso del desierto ese. Uy, eso es antiquísimo, Nico. Sí, claro, todo la vida. No era petróleo hace 5.000 años. Ahí. Y dice, las demostraciones públicas de afecto están muy vistas. Muy mal vistas por acá. Y por favor, pues Qatar respeta sus costumbres, respeten las nuestras, o sea. Pero por favor, o sea, nosotros no vamos a matar a ningún futbolista homosexual. Pues el señor australiano dijo, no, yo no voy por allá. Sí, a mí me garantizan con un seguro homosexual. Bueno. Pero ese seguro no lo han, o sea. Todavía no hay compañías. Estoy averiguando en Lloyd's de Londres y no ofrecen el seguro de que si tú eres gay te van a matar y te van a colgar en una plaza en Qatar. Claro. Entonces estamos en ese problema. No, eso y lo es todo. Nota 10. La de las demostraciones públicas de afecto son tanto para homosexuales como para heterosexuales. O sea, lo que él dijo ahí es: aquí no se permiten las demostraciones públicas de afecto. Pero no te hago. ¿Quién con quién? Pero te hago una pregunta. Y otra vez vamos con lo mismo. Si María Juliana Correa va a cubrir el evento y Leonardo DiCaprio la cadena ABC de Estados Unidos y se dan un beso en la boca apasionado, ¿tú crees que el organizador va a hacer problemas? ¿Se les va a decir como a quién Bogotá, sí, páguele pieza? No. O si Guillo Arango y Nicolás Samper se ponen un beso francés en la calle. Okay. Yo quisiera saber quién la lleva. Eso es todo lo que yo quiero decir. Sí, obvio. ¿Tú me explicas? Pues, yo ¿sabes que estás en un mundo de fantasía, María? A las declaraciones, eso fue lo que él dijo. No, pero yo te repito, tú con tu cuerpo es cultural. Tú no tienes que ponerte tú ese poco de fajas y vainas. Y Leo te besa con esos lentes. A la cárcel los mandan. No, señora. A la cárcel. Y al lado Nicolás con Guillo Arango tocándose las tetillas. No. ¡Ay, no! Pero por Dios mío santo. Bueno. Notas 10, Nicolás, por favor. Bueno, notas 10 o momentos 10, la música de Serrat. Uy, claro. La música de Serrat, yo no sé, para mí mi canción favorita de Serrat es Las Malas Compañías. Para mí es la mejor canción que él hizo. Pero bueno, hay tantas otras, Mediterráneo, en fin. Y ayer, en la noche, ya entrada la noche, Joan Manuel Serrat dijo, yo ya me retiro. Queda un año en donde él va a desarrollar una gira muy extensa que va a pasar por Estados Unidos, por Europa, por Sudamérica, parece que alguna parte. Y bueno, es el anuncio del cierre de una carrera que comenzó en el año 65, si no estoy mal. 65 para ser exactos, sí. Exacto, y termina, bueno, el próximo año, donde va a ser como esa gran gira de conciertos, donde anunciará ya el adiós de una carrera muy prolífica, llena de éxitos y que deja un gran legado tanto en la composición como en la interpretación de música iberoamericana. El vicio de cantar se va a llamar esa gira. Comienza en Nueva York el 27 de abril y termina en Barcelona el 23 de diciembre. Y muy probablemente va a pasar por Colombia, porque es que Joan Manuel... Claro que va a pasar. Sí. Yo leí la entrevista y dijo, le dijeron, ¿y Latinoamérica? Y dijo, pero ¿qué haría yo sin Latinoamérica? Y Colombia, y dijo, ¿y yo qué haría sin Colombia? De hecho, en Colombia pienso tocar entre 25 y 30 canciones, pero para darles gusto, no lo que yo quiera, lo que ellos quieren oír. ¿Verdad? Emilio, ¿alguna anotación más de cerrar? No, pues es que Joan Manuel sí considero a este país como un segundo hogar, porque lo recibimos aquí en tiempos en que en España estaba prohibido, por Franco, de hecho. Estaba completamente vetado. Él llegó a tener orden de captura hay un documental muy lindo que se llama Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate, y es un tipo que se dedicó a seguir de gira por América Latina a Joan Manuel Serrat con Joaquín Sabina. Y en Argentina, por ejemplo, Serrat es considerado como otro argentino más, por así decirlo. El último concierto de Serrat, ¿no fue con Sabina en el que se cayó? La última gira. Claro que sí. ¿Gira cuando se cayó Sabina del escenario? Sí, sí, poco antes de que empezara la pandemia. En febrero del 2020. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues esa es la historia, pero el tipo habla muy bien. Él no tiene pasaporte colombiano, perdón. Yo estoy seguro que sí. Lo debe tener. Si lo tiene Bosé, ¿por qué él no? Bueno, él, sí, es verdad. Él de hecho una vez hizo un disco... Que Bosé no se aparezca en Qatar, sí. Dime. Él de hecho una vez hizo un disco de canciones latinoamericanas, de covers, y grabó un vallenato colombiano, grabó El Amor Amor con el Cocha Molina, y él siempre fue muy amigo de Daniel Samper Pizano, de hecho. Y él siempre que llega a Colombia, llegas a la casa de Daniel Samper. Yo estaba en el restaurante Oviedo en Argentina alguna vez y estaba en la mesa y dije, pues, le voy a decir al maestro Serrat algo que siento. Y le dije, maestro Serrat, ¿cómo le va? Y me dijo, ¿qué quiere? No, yo le quería decir la canción que más me gusta suya. Me dijo, a mí no me importa, y sigo comiendo. Tiene toda la razón, además. Sí, no, pero es que no estaba comiendo, estaba hablando. Y bueno, yo ya a la salida le dije, maestro Serrat, ya que se va, donde quiera que estés, le dije. Y me dijo, y se fue. No, se pudrió todo. No, se volvió un poco a osco. Bueno, como todos los catalanes. Sí, es que los catalanes son jodidos. Él va a cumplir 79 años al final de su gira. Sí. Uy, yo leí la gira y leí que en Colombia seguramente va a tocar, me dijo... Dijo, a mí no me dijo nada, a mí no determina. Dijo, canto entre 25 y 30 canciones en Colombia, pero las que quieran ellos, las que les no les quiten una sonrisa de sus labios. Me puse a llorar, pero porque no voy a ir al concierto. Claro. No, es que yo sí les puedo decir algo. Yo soy rico, Nico. Claro, rico. Yo tuve el privilegio de ver a Serrat en vivo 9 veces. Wow. Ayer estuve contando. Uy, yo como 14, pero ya, pues ya si me dicen vamos a ver la despedida, pues tranquilo, yo lo vino acá. Yo ya lo despedí a mi manera, exacto. Sí, sí. Sí. Yo sí. Para que usted le toque la canción de los, ¿cómo se llama? Los malos amigos. Las malas compañías. Las malas compañías. Por eso es que aplastarse 3 horas. Yo en esta ocasión creo que me quedo con Nico y con Jaime. Yo estoy rico. Yo voy con Nico. No, yo sí voy. Yo voy con Juli. Porque... Sí, vamos, Emi. Ahora, ya ni hoy ya no tiene voz. Por eso pone a todo el mundo a cantar. No, pues quiero ver a pero qué cantar. Importa que no tengas, que el tipo puede poner una pista. Canta sin voz, pero canta. Pero canta. La voz ya no es la misma, claro. Desde hace varios años. Pero ¿cómo quieres? Tiene 80 años. Antes canta. Y es que recordar. Antes de montar un escenario. Sí. ¿Qué tal Pavarotti a los 80? A cantar sonaría 30 canciones. Como Minnie Riperton. Es que además recordemos que Joan Manuel tuvo un cáncer, ¿no? De verdad, sí, déjelo. Sí, déjelo tranquilo. Joan Manuel tipo tuvo dijo, yo voy a terminar como Minnie. 20 años. El viejo con la, esa voz toda aguda. La, la, la. Y el tipo dice... ¿Qué le voy a uy, hacer, no, si hermano? Qué bueno. No, déjelo tranquilo, Pablo. Él dijo, ¿sabe que me muero antes de cantar como a mí? Claro, también. Yo también hubiera hecho lo mismo. Tomo esa misma decisión. Oye, el tipo se murió y dijo, uy, yo no quiero llegar allá. No puedo estar en estas. La. No. Como un pajarito. Dijo, uy, no, no, hermano. Y yo tan varoncito y ahora... Qué pena con ustedes. Pero es que sabe que me gustan las cortinas mucho. Súbele. Están lindas. Están muy chéveres, sí. No sé qué pasó. Es que estaban prohibidos los pianos. Pero ese Orlando ya no está haciendo caso a la dirección. Me gustó. No, pero está muy súbele, bien. Súbele. I get a kick out of you, Cole Porter. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora a continuar con un sencillo que sacaron hace unas semanas Kylie Minogue y Jessie Ware. Esto se llama Kiss of Life. En los originales, la nota económica. Bueno, mi querido Nicolás, una notica económica, hermano. Bueno, con cortesía de Scotia Bank of Patria, picosa. Muy picosa, y es que la unidad de inteligencia de The Economist decidió comparar los precios de más de 200 productos y servicios en 173 ciudades del mundo, para así ver cuál era la ciudad más cara para vivir. El ranking fue el siguiente: la número 5, Ginebra. La número 4, Nueva York. La número 3, Hong Kong. La número 2, Zúrich. Y la número 1, Tel Aviv. ¿Cuál es la explicación de acuerdo a lo que encontraron los hombres de The Economist? Dijeron que los aumentos en el precio del gas natural en Europa y Asia y las compras y el pánico en gasolineras en Gran Bretaña ocurrieron muy tarde. Entonces, por ejemplo, a ellos no los alcanzaron a meter, pero dicen que todo tiene que ver, y un poco volvemos a echarle la culpa a eso, a la cadena de suministro, a todos los problemas que ha habido en cadena de suministro para que lleguen productos y que han sido frenados por cuenta de la pandemia. Así que Tel Aviv, de acuerdo a The Economist, es la ciudad más cara del mundo para vivir. Increíble, sabía de Suiza y sabía de Nueva York y de Hong Kong. No me imaginaba Tel Aviv, pero claro. Bueno. Aparecen dos ciudades suizas. Sí lo había oído. Sí. Bueno, vamos con los indicadores económicos. Pues, hombre, la tasa representativa del mercado bajó, por fortuna, 3.953 para aquellos viajeros que quieran hacer sus sueños en los Estados Unidos de América o en cualquier lugar del mundo, porque finalmente todo es en dólares. El Dow Jones subió 600 puntos después de tres caídas brutales, se situó en 34.639. El presidente, el gerente de la Reserva Federal, señor Powell, dijo que la inflación podría ser más que coyuntural, que puede durar. El oro, 1.768. El petróleo Brent, 70. Y el café, 2.90. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Bájale la música. Bueno, no sé por qué tienen como un disco, pero bueno. Es una historia súper bonita y es el encuentro de George Lucas y Steven Spielberg. Ambos excedidamente multimillonarios. Se conocieron y comenzaron su alianza juntos en una película de Indiana Jones. Esa es la historia de ellos dos juntos. Y de allí pues hicieron una carrera y cada uno hizo sus cosas. Se unieron por Harrison Ford, que de hecho por alguna razón van a hacer otra última película de Ford, que no tengo muy clara, pero sí la van a hacer. Pero ese personaje los unió para siempre como productor y director, y la entrega número 5, parece muy rara, está prevista para el 2023 y están en eso. Spielberg pues tiene la historia más grande de taquilla en los Estados Unidos. Son tipos cada uno de 6 mil millones de dólares de plata, básicamente. Lucas vendió su franquicia de Star Wars. Lucas vendió su parte de las historias de THX y Industrial Light and Magic de Hollywood. Y pues tengo una foto de ellos unidos por primera vez que me parece increíble. Y yo quisiera saber, ellos tienen una historia muy linda, es que ellos se lanzaron con una película cada uno en el año, ¿qué? ¿En qué año los dos se lanzaron al cine? Fue al mismo tiempo, por coincidencia. Una vez. 20 segundos, ¿no? Ambos tiraron su primera película el mismo año. Es un año, tampoco es que les esté pidiendo mucho. María Juliana Correa, 1978. Mónica Martínez, 1982. Orlando Rivera, 1981. Nikito Samper, 1976. Acertado, Nico, pero muy lejos de la realidad. Y menos uno para Mónica Martínez. Ah. No. Es sudoroso, ¿no, Nico? No, estaba tranquilo. La tranquilidad era mi compañía. La correccional. No me vayas a decir 1970, porque... No, iba a poner. ¿Ibas a poner? Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Un par de genios del otro planeta, ¿no? O sea, monstruos. Pues, Emilio, yo no sé si tuviste esto. Esto lanzó a Spielberg al estrellato, curiosamente, y fue un cortometraje de 80 minutos que se llama Duel. Sí, que sí. Es una persecución de un man que lo persigue, una tractomula. Y es una película increíble, hecha supremamente rudimentaria, y le fue muy bien a Spielberg. Sí, exactamente. Y de hecho, al año siguiente, cuando él le ofrecen Jaws, Spielberg dice, pues acabo de hacer una vaina parecida llamada Duel, hagamos Duel pero en el agua. Y eso fue Jaws para él. No, pero ahí estás equivocado en las fechas. Es que a veces uno sobreactúa, Nico. ¿Cómo se llama? Sobregestión, dice usted. Sobregestión. ¿De qué año es Duel? Del 71. Y Jaws es del 75. Y esa 75, es la respuesta. Sí, por eso estás como en 4 años dormilón. Pero eso fue algo que él dijo, y de hecho está certificado. Dijo que para él Jaws era la oportunidad de volver al tema de Duel, pero hacerlo en el agua. O sea, se quedó 4 años dormilón. No, pero es que tenía que ser un monstruo en el agua. Bueno, no importa. Lo veo bien, pero tiene como falencia, ¿no, Nico? Siento grietas. ¿Y qué le pasó a Lucas? Hizo el fracaso más grande de su vida. THX 1138. No tengo ni idea qué película es. ¿Quién será? Eso era con David Carradine, de hecho. ¿Ah, sí? No estoy mal, sí. Eso es bueno, año... eso es sí. El año 1971. Se lanzaron los dos hace 50 años. Qué locura. Y de hecho, THX es otra empresa que luego fundó Lucas, de sonido. Mira, pues. El sonido. Sí, THX. Bueno, pero le fue como un cuero. Y después hizo American Graffiti, que tuvo éxito. Producida por su amigo Francis Coppola, de hecho. Exacto, y el otro comenzó con Tiburón, y ahí el otro, pues se lo llevó lejos. Spielberg tiene 34 direcciones. Demasiado. Sin incluir West Side Story. Sí. Y George Lucas hizo 6, para no hablar más. Pero bueno, pero mejor Lucas. Sí, él es. Pero es que Lucas. El tipo sí. No, rico. Él se dedicó a contar plata en su rancho. Es. El otro hecho, trabaja el como otro un burro. Muela como un berraco. Sí. De hecho, él, pues, de Star Wars dirigió la cuarta, que fue la primera en salir, y luego la 1, la 2 y la 3. Y bueno, le vendió ese negocio a Disney. Y claro. Esta, 6 películas. Y si le pagaron 7,000 millones de dólares y se aplastó a contar plata en rey, su rancho. Un rey. Para mí es un ídolo porque y ahora van a ser juntos otra vez Indiana Jones. Sí. Que fue lo que los unió a ellos en el año 81. No sé si lo recuerdas, ¿no? Sí, claro, Cazadores del Arca. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pues este par de monstruos se conocieron. No, se hicieron su primera película hace 50 años. María Juliana, si hubieras puesto 1970, te doy un punto. ¿Tú qué opinas? Así es la vida. Así es la vida. Pero es que tú estás muy gutural, muy sensual. No. Bueno. Y es que la sensualidad y el programa de radio no van juntos. No, bueno. Sí. Y les doy otro dato. En su momento, Tiburón fue la película más taquillera de la historia del cine. ¿Qué le ganó 2 años después? Star Wars. ¿Y qué le ganó Star Wars después? E.T. Sí. Sí, o sea, no, mejor dicho. Tres. Sí, claro. De verdad, pero dejémonos tranquilos. Ahora, un gordito más querido que George Lucas no conozco, y le tengo gran respeto a Spielberg, y ahorita con su versión de West Side Story dicen que la sacó el estadio, pero dejemos así, ¿no? ¿Para qué? Pues, ¿pero para qué nos vamos a poner a pelear? Exacto, dejar ahí de ese tamaño. ¿Cómo va el arepaso, María Juli? Bueno, el arepaso va así. Mónica tiene -4 puntos, Orlando y yo estamos en ceros, y Nicolás tiene 1 punto. Tú me dijiste que tenía 8 ayer. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ayer empezó el arepaso y solo ha tenido 1 punto. Ya. Sí. Sí, no, tampoco. Pero como es el ídolo y es, o sea, es intocable, entonces, ¿saben? Ustedes. Ídolo de barro. Muere por la boca. Es ídolo de barro. Estoy de acuerdo. Pero tranquilos, hombre. Despeguemos, por favor. Thank you. Bueno, sabía que tú querías, te gustaba mucho este arepazo, Emilio. Desafortunadamente no participaste, no sé por qué. Son cosas del oficio, ¿sabes? Que uno se le olvida. Música, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con un tema de 1982. Leon Ware es un gran compositor de soul. Él fue el que le hizo I Want You a Marvin Gaye. Y él hizo esta canción con Janis Siegel del grupo The Manhattan Transfer y se llama Why I Came to California. Elige hoy tu Renault con póliza a todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Ya son las 6 de la tarde y 2 minutos en la FM. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Y la FM se encuentra en el World Law Congress en Barranquilla, el congreso de juristas más importantes del mundo, que este año tiene presencia en la capital del Atlántico. El rey Felipe VI de España ya le hizo entrega de un monumento a la ciudad de Barranquilla en relación con la salvaguarda de la democracia y de las instituciones republicanas al Estado colombiano. Un almuerzo con el presidente de la República y la cabeza de todas las instituciones del Estado colombiano, en el que el rey Felipe VI destacó los avances y el desarrollo de Barranquilla y del país en general. Más noticias, porque Juan Fernando Cristo le ha pedido esta tarde oficialmente a Humberto de la Calle que sea cabeza de lista al Senado por la coalición de la Esperanza. Hoy, en Colombia, más de 57 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante con un boicot que hay contra los chinos. De hecho, primero la Asociación de Tenis Internacional, la WTA, World Tennis Association, acaba de sancionar y prohibir todos los espectáculos de tenis en China por el tema de esta chica que tuvo su aventura amorosa con uno de los 7 del Politburo chino, creo que el número 5, y acaban de prohibir 10 torneos que hay y una final del ATP que hay allá. Y por otro lado, Joe Biden está tratando de sabotear los Juegos Olímpicos de invierno y está intentando que los americanos por lo menos no vayan a esos Juegos. Tiene muy de la mano a Boris Johnson, quien también podría cancelar que los ingleses vayan a los Juegos Olímpicos de febrero en Pekín. Nico. Complicado, ¿no? Acuérdese el boicot de los Estados Unidos en Moscú 80, por ejemplo. Y al revés, ¿no? Claro, y la venganza moscovita en Los Ángeles 84, en muchos países, además del bloque oriental, que no fueron a esas justas. Igual ocurrió en el 80, cuando muchos países que hacían parte del sector, digamos, más occidental, dijeron, no, pues nosotros vamos a apoyar a Estados Unidos en el boicot. Y aún así, más allá del boicot de países, que fue lo que marcó un poco esas dos justas, sí se entiende como una influencia, y otra vez es como un déjà vu de esos tiempos de divisiones entre Oriente y Occidente muy fuertes. Acuérdese también del boicot, entre comillas, de la Copa América en Colombia. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. No, lo tengo que decir porque es que fue campeón sin los campeones. O sea, vino Brasil y Argentina no vino, y Canadá fueron los equipos que renunciaron a esa Copa América en su momento. Y Brasil a medias, ¿no? Con suplentes. Sí, Brasil vino, me acuerdo que los delanteros, el delantero Aguilerme, que era un hombre del Mineiro. Exacto. Y Alex era el 10. Y Denilson. Esos eran los, No. Mónica, por favor. No, tranquilo. Es que ya tanta cultura ofende. Mónica. Bueno, noticias positivas. Les quiero contar que PETA, que es la organización de derechos animales más grande del mundo, eligió a Billie Eilish como la persona del año 2021. Ella, antes de ser famosa, ya tenía una dieta vegana y digamos que ha sido una voz muy importante para los derechos de los animales. Ingrid Newkirk, que es la fundadora y digamos que la líder de esta asociación, dice que ella ha cambiado la manera de pensar de una generación entera. Y por ejemplo, para uno de los últimos premios, para los Grammy, ella le retó a Oscar de la Renta que le hiciera un vestido sin necesidad de usar nada de animales, ni pieles, ni nada, y pues fue una camiseta muy disruptiva, que dice "No music on a dead planet". Así que bueno, por esto y otras cosas que ella ha tenido, por supuesto, mensaje de sus canciones, pues se muestra como una persona bastante incluyente y sobre todo defensora de los animales. Yo la estaba como tratando de querer, pero después de esta nota, pero déjela. No, yo la dejo, pero es que ella nunca va a hablar conmigo. O sea, yo estoy hablando con ustedes y ella no sabe lo que está pasando en este programa. No, a menos de que esté pegada a los originales ahorita. Nunca se sabe. No, yo sí sé. No. Entonces, por eso no es tan contenta. O sea, happier than ever, no. No. Está muy triste. Es vegana hace 20 años. O sea, no sé cómo está viva. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que leer el tema del día, Nico. Es sí. Podemos olvidar vainas. No. ¿Recuerdas una frase de algún personaje de una película, telenovela, serie que dijo y que te pareció campeona? No, yo creo que hay que leer algo. Hay hombres que no buscan. No, mira, tío. Mi frase de vida la dijo el ídolo Bardem en Vicky Cristina Barcelona. Solo el amor inconcluso puede ser romántico. No. Buena frase. Nota, Nico. 5-8. ¿Y tan solo me dejaron dolores, penas y deudas? Propietario de tierna galantina de pavo nacida el 2 de diciembre del 83. Felices 38. Nota, Nico. Uy, 5-8. Hasta la vista, baby. Nota, Nico. 0-1. 5-9. Bueno, esta frase de Jerry Maguire es famosísima. ¿Cuál? Lo amo por el hombre que quiere ser y lo amo por el hombre que casi es. No, pues en ese orden de ideas hay un actor que es el esposo de Eva Longoria, que tiene un amantazgo con otra vieja, es un actor latino, Mark Algo, Solís, creo. Y es Amas de Casa Desesperadas, la versión original. Ah, sí, Carlos Solís se llama el personaje, sí. Carlos Solís. Y ella le dice, el tipo tiene una amante divina. Ella le dice, ¿y tú te vas a demorar? Le dice, no, yo llego, pero ¿puedo prepararte la comida? Y él dice, mira, yo trato, pero no garantizo. Y ahí es mi frase. Nota, Nico. 5-8. No, es que es la frase más increíble que hay. Se volvió un himno de nosotros. La frase, antes de ser dragón hay que sufrir como una hormiga. Trata sobre la superación de la persona y es original de Kung Fu. Jaime, tenemos un problema serio en el barco y es que las dos chicas grumetes hablan exacto con el mismo tono. No se distingue quién no, es. Las confundo. Mónica, no, Mónica, no, Mariana, yo sí. No, hablamos muy distinto. Diferente, hablan diferente. No, yo me confundo. Mónica, tú tienes la voz más profunda que Juli. Exacto, y ella es más paisa que yo, porque por supuesto yo soy Rola, exacto, claro, nada no, que ver. Sí, no, y Juli es un poquito más nasal. Pero no es todo más paisa. Bueno, The Citizen Kane. Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. Nota, Nico. 5-8. Las más famosas mediocres y que muestran más que es nuestro fútbol, es perder es ganar un poco. No, pues eso no es de una película, es de una serie. Y Aristi es el mejor delantero del mundo sin balón. No, pues 0-1. Quien porque salva una vida, salva al mundo entero. Oscar Schindler en Schindler's List. 5-8. Ya me cansé, les agradezco mucho, pero me cansé. José Pardo Yada, noticiero de las 7, ante la cara de asombro de Pilar Castaño por ahí en el 86. Hermosa frase. Eso. Hermosa frase. Renunció al aire un presentador. Al aire, en pleno noticiero. Perdón, Jaimito Herrera, perdón. Sí. Jaimito Herrera. Señor Sánchez, disculpe. Y se paró y sacó su chaquetica y lo hizo dos veces. ¿Dos? ¿Cómo así? ¿Le rogó que volviera y lo hizo de nuevo? No, votó dos veces la consola. Terminó Orlando, creo. Frase célebre, nunca pero nunca permitas que te digan que no puedes. Eso no es cine. No, exacto, es que necesitamos es de cine, película, telenovela. Pero esa me hace pensar en la de... Y no tienen que ser frases súper inteligentes. Ay, la de Will Smith, no. ¿Cómo se llama? En busca de la felicidad, ¿no fue? En busca de la felicidad, ahí dicen algo similar. Sí. Nunca permitas a nadie decirte que no puedes, ni siquiera yo, es como algo así. Sí, se lo dice al hijo. Ah, al hijo. El gran Will Smith. Hay hombres que no buscan nada lógico como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Alfred Pennyworth en The Dark Knight, dedicado al Guasón San Percado. 0-1. La suposición es el origen del fracaso. Le dijo el malo en una película de Steven Seagal. 5-9, ido. Eso. En una película colombiana llamada El Carro hay una frase muy buena y que recuerdo con insistencia. El amor es la felicidad que se gana acumulando tristezas. 0-1. Nunca confíes en alguien que tenga una granja de cerdos. Bricktop, película Snatch. Sí, pero es que tiene una granja de cerdos 10-11. ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Mi pobre angelito. ¿Cuál? No, es que no. Es que ayer dijiste como 100 frases. ¿Hice desaparecer a mi familia? No, es que dice... Es que a mí no me llegan completas. Está bien, te creo, pero mi metralleta no sé qué va a ir. Ah, pues sí, sé cuál es, sí. Dile. Es una película de mafiosos que se pone a ver Macaulay Culkin con la que le hace pegas a todo el mundo. Ajá, sí. De hecho, frase, es Mi Pobre Angelito 2. Y es el mafioso confrontando a la novia porque le pone cuernos. Y ella dice, no, pero usted estaba con no sé quién, no sé qué vainas. Y ella, no, te juro que no. Y él, ok, está bien, te creo, pero mi metralleta no. Ah, sí. ¿Y le dispara? Claro. Sí. Claro, la de una ráfaga. Ay, pobrechita. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Créeme. Bueno, voy a continuar con un adelanto de nuestro especial de Navidad. A ver, Mariah Carey, pues la asocian mucho con Navidad por la canción All I Want for Christmas Is You, pero no, me voy a ir con una cosa completamente diferente. La descubrí hace muy poco y de hecho Jaime Sánchez, párale bolas a esto porque me dejó muy sorprendido. Esto se llama pero Christmas. Pero no es la canción que lanza todos los años, no, que es, no, no, no. Que vende 6 millones de copias. No, es otra completa. ¿Todos los años? Es otra completa. Es otra completa. All I Want for Christmas Is You. All I Want for Christmas Is You es la que tú dices. La ranqueada. Pues un bodrio serio. Pues esta es una de mucho más bajo perfil, composición original de ella. Y tengo que decir que de todo mi gusto. Esto se llama Christmas Time Is in the Air Again. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Antes yo ni le ponía cuidado cuando entregaba la tarjeta para pagar. Ahora miro el datáfono, cubro la clave, no le entrego la tarjeta a nadie. Mejor dicho, no la pierdo de vista ni un segundo. Así que ahora lo sabes. Cada vez que vayas a pagar algo, cuida tu plata financieramente. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, un buen plan. Pues un buen plan yo creo que es ir a cine. Yo tengo esa, pues esa costumbre y creo que la gente debe creer un poquito, inclusive antes de la tercera vacuna. Yo miraba ahí lo de la tercera vacuna en una lectura grande y es una probabilidad, pero las posibilidades de crecer en el tiempo con la inmunidad no se saben. Yo creo que todo sigue siendo bastante teórico y no nada tan comprobado. Entonces, mientras puedas, van a ir al cine. Pues Nico se encierra, pero yo iría al cine. Sí, sí. Tú, sí. María Juliana. Yo también. ¿Qué buen plan recomiendas? También ir al cine. Mira que por fin se va a estrenar la nueva película del director Guillermo del Toro. Y es que se demoró casi 2 años en completar este proyecto. Se llama Nightmare Alley y llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 17 de diciembre. Este será un thriller psicológico de época. Será un thriller psicológico de época con una estética clásica que no, pues a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados Guillermo del Toro, no va a tener como estas figuras extraordinarias. Fantasías. Exacto, fantasía como la de La Forma del Agua del 2017. O básicamente, El Laberinto del Fauno, ¿no? ¿Cómo? Buenísimo. Buenísimo. El personaje se llama Stanton Carlisle, que lo encarna Bradley Cooper, y es un hombre ambicioso que entabla una amistad con una vidente y descubre su talento para embaucar, lo que le lleva a viajar hasta Nueva York con el objetivo de vaciar los bolsillos de los más acaudalados de esta ciudad. Ese es como el argumento de la película. Bueno, Mónica, un buen plan. Pues cortesía de Buchanan. Claro que sí. Imagínense que este domingo van a ser las elecciones de consejos de juventudes. Por eso habrá ley seca en Bogotá. Pero entonces, Idarte, si está en... Ley seca en Bogotá por el consejo de juventudes. Sí, por elecciones, porque hay elecciones. De los jóvenes salimos a votar porque se están haciendo consejos precisamente pues de jóvenes en todas las regiones de Colombia, todas las ciudades, que ellos pues son, digamos, eso es una nueva institución o un nuevo grupo que está implementando el gobierno para que los jóvenes también puedan decidir ciertas políticas públicas. Entonces este domingo va a ser la elección, el 5 de diciembre. Eidartes quiso organizar un concierto, se llama el Concierto por la Democracia Joven, donde va a estar Manuel Medrano, Juan Pablo Vega, Maviland, Margarita Siempre Viva y DJ Corneto. Va a ser en la Plaza de Bolívar desde la 1 de la tarde, entrada libre por supuesto, y lo que ellos quieren es que los jóvenes se animen el domingo después de votar y vayan al concierto. Entonces, pues además de tener un buen ejercicio de la democracia, disfruten de música. Les tengo una sorpresa más adelante. A ver, Emilio, cuente. Vamos con música. Déjeme. Ah, más adelante. Estoy preparando. Ah, vale. Más adelante, pero es que las sorpresas toman tiempo. Tenemos música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar con un tema del nuevo álbum de Rod Stewart, The Tears of Hercules. Esto se llama Gabriela. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Bueno, pero creo que es una nota que podemos compartir todos. Grant Hunter, el tipo donó $100 y le dejó un mensaje. Kevin, puede que me haya llevado un día ganar esta cantidad que te he dado. Aquí tienes un día. Que Dios te bendiga. Pues Kevin es un moreno de 62 años y es Kevin Strickland. Le debe 15.700 días. Que equivalen a 43 años que estuvo encarcelado por un triple crimen que no cometió. Es una de las condenas por negligencia más largas de la historia del país, pero el gobierno de Missouri le ha comunicado que se va, pero no le da ni un solo centavo. Ah. El sur, ¿no? Sí, claro. Salió de la prisión, no tenía ni cepillo de dientes, salió en silla de ruedas. ¿Qué opinas, María Julia? El colmo. No, pero con esa bueno, labia. Vamos a ¿con esa qué? Déjela tranquila, hombre. Labia. No hay derecho. Querido Kevin, estoy en una agonía por este trágico injusto. Tremendo, ¿no? No tengo mucho dinero, pero te he donado $25. Si fuera rico, también tú serías rico ahora mismo. Por favor, perdona. Y así serás libre para ver que tus sueños se han hecho realidad. Te mereces lo mejor, recalcó Norman Baum. Nacido en 1959, Strickland pues tuvo problemas, pero no muy graves. Cogió malos hábitos a los 16 años, alcohol, marihuana. Su existencia cambió en 1978. Yo les conté la historia, pero el final es muy lindo. Fue padre de una niña cuando tenía 18 años. Sí. Iba a ir al ejército. Su papá se lo recomendó y también lo aconsejó que rompiera su amistad con Vincent Bell. Un tipo como mal. El 25 de abril, Bell, de 21 años, Kill Atkins, de 19, y Terry Abbott, de 21, se pararon a conversar con Strickland frente a la puerta de su casa. Hablaron, pero él dijo, no, no los va a acompañar porque quiero estar un rato con mi bebé. En la ciudad de Missouri había un incremento alarmante de crímenes. Cherry Black, Larry Ingram y John Walker y Cynthia Douglas, una chica, estaban bebiendo coñac, fumando marihuana y viendo la televisión en un bungalow alquilado cuando entraron unos asaltantes. Los asesinaron con tiro en la cabeza, en la nuca. Mataron a Black, a Ingram y a Walker. La chica resultó herida en el muslo y se hizo la muerta. Y se quedó de testigo ella, que vio todo. A las 24 horas, ella escogió a Strickland en una rueda de reconocimiento y dijo, este fue. ¿Ustedes pueden creerlo? Terrible. Y él no se podía creer su detención. De nada le sirvió pues pensar que esta chica iba a decir la verdad. Y fue al juicio y lo señaló con la mano. No, él fue el pistolero. No, se pudrió todo. Y acabó en un juicio, no lo saben por qué. Porque en el jurado había un negro. Y el negro dijo, yo no creo eso. Y dijeron, no, esto está nulo. Repitieron el jurado, todos blancos. Uf, listo. Y le metieron cadena perpetua. Ya. Strickland nunca se declaró culpable. Y empezó a escribirle cartas a abogados, a personalidades, y nadie lo escuchó hasta que de pronto llegó al Midwest Innocence Project organizado para la libertad de esta gente. Y el juez James Welch dijo, óigame, aquí no hay ninguna prueba seria contra él. Y el análisis de las huellas demostró que en el arma no estaba Strickland. Pero en Missouri, pues imagínese Missouri. No, Missouri, por eso, es un cuento diferente. Pero imagínese todavía, o sea, usted llega ahí, usted es moreno y pues... No, o sea, lo ponen en... O sea, lo ven como en la oscuridad, como si usted no existiera. Sí. Y en Missouri, cuando no hay una prueba de ADN, de DNA, el culpable no tiene derecho a recibir ningún dinero. Así ha pasado 43 años injustamente en la cárcel. Tu opinión, María Juliana. Tenaz. Pero otra vez tenaz, pero exprésate un poco más. ¿Qué programa es este? O sea, ¿con quién estamos? ¿Estos son los periodistas de ahora? ¿Tenaz? Bueno, ¿qué vaina? ¿Qué bueno, es esto? Tranquilo. No, es que tengo derecho a reaccionar. ¿Estás fundida o qué? No. Tengo acá un... No, nada. No, tiene un problema. Yo conozco. ¿Qué pasa? Cuéntanos no, cuál es. Nada. ¿Qué no te hace lucirte en este show hoy? No, dímelo. Tengo como un poquito de rinitis, pero ya. No, pero la rinitis no hace que uno no haga un programa. Nada. Pensé que tenías un cólico. Ah, o no. Tenías un cálculo. No, pero no tienes dígase, nada de eso. No, dígase eso, Jaime. Pero, no, pero no. Que uno tiene rinitis y no puede hablar. Alegra. Bueno, alegra tu vida. Bueno, pues Strickland soñaba visitar la tumba de su mamá y ver el océano. Pues el man sí hizo su campaña y ¿saben cuánto logró? ¿Cuánto? 29 mil personas le dieron 2 millones de dólares para que vaya al océano y para que la verdad se le quite el odio. El tipo fresco, pero está en silla de ruedas, ¿no? No, pues que ya. O sea que es una persona ganadora, hermano. Sí. Muy sí, ganadora. Bueno, salud. Pues muchas pueda salud. Tratar de recuperar a María Juliana, porque no ha pasado, o sea, aquí está estoy, monosilábica. Aquí estoy. Orlando, levántala. No, no, no, ¿cómo? Síguele, ¿por qué? No, es que síguele el trabajo. A mí le vamos con música, así de verdad. Vamos a continuar ahora con una artista española espectacular, Alba Molina, con este tema de su disco El Beso, que salió el año pasado a dúo con Lincoln Cortés, esto que se llama Dicen. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota económica. La nota económica es que la OCDE, que es una organización mundial a la que Colombia entró gracias al presidente Juan Manuel Santos y a su extraordinario ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y que hay muchos países, recientemente Panamá, etcétera, pues tenían una previsión de España al 1 de septiembre de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6.8%, y no, acaba de salir la nota el 30 de noviembre, donde dicen que el crecimiento es el 4.5. ¿Qué hace uno? Sí. España está demolida, pero es verdad. Es absolutamente cierto. Todo fue un rollo. y es una nota económica que tiene que ver con muchos países, porque este año el tema económico no fue como lo esperaba la gente. Por supuesto, el presidente Pedro Sánchez en un discurso hoy dijo, es que comparado con octubre del año pasado crecimos, y dijeron los analíticos, pero no pongas octubre sí. del año pasado, creció todo el mundo. No es el baremo adecuado. Sí. El baremo, hágame el favor, María. ¿El qué? ¿Pero qué hacemos? El baremo. La medición es de verdad mejor una cosa tenebrosa. Él enreda. Es tenebroso. No, hombre. Nicolás, una nota económica, sí, picosa, porque tenemos arepas. No, es que le iba a complementar, porque yo también había leído sobre la OCDE, y uno de los países que más duro le ha pegado la inflación en los miembros de la OCDE es Estados Unidos, que fue un incremento del 6,2% en octubre. Claro, es delicado. Después del 5,4% en septiembre. Tenaz. Que Jeremy Powell dice que de pronto la inflación no es estática, sino puede durar. Sí. Wow. Y mire, ahí están, por ejemplo, los de la zona euro, muy brevemente, ha sido una alza del 4,1 en promedio frente al 3,4 del mes anterior. Y ahí están disparados Lituania, 8%, Estonia, 7%, Letonia, 6%, y España, que usted lo citaba, 5,4%. No, y sabe que me tiene muy preocupado lo de Letonia, Latvia. A mí lo de Lituania, le digo. Es que no, a mí lo de Latvia, porque yo recuerdo siempre que los hombres me dicen, where are you going? Y uno dice, tal cosa, dice, where are you from? I'm from Latvia. Exacto. Eso es todo lo que tengo que decir. No más. Punto. Bueno, ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué porcentaje ha crecido el turismo en España con respecto al año anterior? En los últimos 3 meses. ¿Comparado con? 2020. Ok, perfecto. En los últimos 3 meses. O sea. Exacto, perdón. Agosto, septiembre y octubre. No, porque en noviembre no hay cifras, por Dios. ¿Qué porcentaje ha crecido el turismo en España en esos 3 meses? ¡Música! Porcentaje. Si ponen temperaturas, pues es -2, digo yo, ¿no? Bueno. 32 grados centígrados, pues es delicado, ¿no? 80 kilómetros por hora. No encuentro el este ya. ¿Otra vez le escribes a tu entrenador? No, no encontraba el símbolo de porcentaje. Nicolás 22, Orlando 22, ¿están de marineritos? Sí. ¿Se están vistiendo igual que los patos de...? Ah, no, yo me fui. O sea... Yo también. A la porra. 200%, muy bien, no creas. Es que el año pasado no y hubo. Y Mónica 77%. Pues, -1 para María Juliana Correa, porque ¿para qué demorar la vaina más? Es que acuérdate que el año pasado, en octubre, la vaina ya estaba creciendo. Sí, sí. Pero apenas como arrancando, ¿no? No, eso arrancó antes. -1, no se hagan los locos, hombre. Eso. De resto, ¿no? Bien, Nico y Orlando, pero no les da... Los originales. No les da el temple, hombre. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 36%. Mira tú, mira tú, mira tú, amiguito. Mira tú. ¿Cómo es la vida, hombre? No, pero es que la vida es un divaga y abierta como el mar, Nico. Claro, es que correcto. Usted no deja que esas vainas pasen. ¿Cómo va el arepaso hoy, hermano? ¿Cómo va el Twitter hoy, hermano? Es que. Bueno, el arepaso. Va así. Dime. Mónica tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 1, Orlando está en ceros y Nicolás tiene 1 punto. Giovanni Ortúa dice al tema del día, Nicolás. ¿Recuerdas una frase de algún personaje de una película, telenovela, serie? No. ¿Y qué te pareció, perdón, campeona? Desde que escuché a Jaime diciendo, de aquí para atrás, cuélese donde le dé la gana. Pero de aquí para adelante vamos a tener serios problemas, es otra frase mía. Yo dejo que atrás se maten, pero si me pasan... Ahí hay problemas, exacto. La de Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Francamente, querida, me importa un bledo. 0-1, Nico, ¿no? Bueno, 0-1. Esta frase de Frodo a Sam en El Señor de los Anillos. Bueno, pero ¿qué es esa frase? Prefiero vivir una vida contigo que pasar el resto de las ciudades sin ti. Nota, Nico. 0-1. Por eso le digo, la gente de la Universal 1994. Sí, esa es muy buena, sí. De mi gran amigo Da Vinci, el matrimonio es como meter la mano en una bolsa de serpientes con la esperanza de sacar una anguila. ¿Qué película es esa? Ah, El Código Da Vinci, me imagino. Sigamos. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Ya no sé si empecé a beber porque mi esposa me dejó o si mi esposa me dejó porque empecé a beber. Nicolas Cage, Living Las Vegas. 5-9. Pero dele un 6, hermano Yesid Armando Lemos. 5-9. Yo no sé si empecé a beber porque mi esposa me dejó o si mi esposa me dejó porque empecé a beber. ¿Qué tal esa frase? No es muy, nada. Pero es muy buena. Yo no sé. En Home Alone, feliz Navidad, inmundo animal. Ah, y feliz año nuevo. Ah, sí, también de la misma película de mafiosos de la que hablábamos antes. Tengo 33 años, no he superado los problemas de la pubertad y ya estoy enfrentando los problemas de la vejez. Me salté por completo la adultez saludable. George Constanza en Seinfeld. Ídolo, Nico. 5-9. No, 5-1. Who you think you fucking with? I'm Tony Montana, I'm still standing, come on, I take your fucking bullet. Samira, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. En un momento de mi vida le dije a una amiga, recuerda que la mujer es el Viagra del hombre, atentamente, el pollo. María Juliana, nota. 0-1. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, de acuerdo, Chris Gardner, en busca de la felicidad. Bueno, que ese man es muy cansón. Bueno, ya volvemos, no se muevan. La FM en Bogotá, 94.9. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Mm. Bueno, reconfirmaron que nuestra entrevista está bien. La han llamado dos veces y contesta que está tranquila. La niña que fue acosada, abusada por uno de los jefes del comunismo chino. Emilio, vamos con música, por favor. Con placer, vamos entonces con... Óigame la engolada. Ah, pero a ver, dice el que dice, por favor. Es exacto, no, empezaste pero tú. Suave, pero es que... Uy, no, con mucho placer. Música, pues. Vamos con Meghan Trainor y una canción de su álbum Treat Myself, que salió el año pasado tras 2 años de retraso. Esto se llama Funk. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Y comenzamos con información internacional porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que va a continuar con la economía abierta, sin cerrar la economía en un momento de reactivación para la Unión Americana, a pesar de la rápida propagación de la variante Omicron. Algunos científicos han alertado de que esta variante podría, aunque no hay todavía estudios concluyentes, propagarse más rápido que las variantes anteriores. Regresamos a Colombia con el World Law Congress, porque en medio del Congreso Mundial de Juristas, el presidente de la República, Iván Duque, en un recorrido por el puente Pumarejo con el rey Felipe VI de España, anunció un proyecto de inversión para iluminado permanente y de última generación en el puente Pumarejo, construido por la empresa SACIR. El representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, presentó ante el Congreso de la República un proyecto para impedir que los feminicidas queden en libertad por vencimiento de términos. En Colombia, más de 57 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba... Hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, no sé si arriba o abajo, tú me dirás. A ver. Pero eso es una historia real. A ver. De una mujer rusa que tenía el corazón partido porque su novio la había dejado. Sí, bueno. Pues ella comenzó a... Es importante lo de que sea rusa. Es que yo siempre guardo todos los elementos por si hay algo sorpresivo. O sea, puede ser de cualquier nacionalidad o es un detalle clave en la historia. Puede ser de cualquier nacionalidad, pero es rusa. Bueno, son datos y hay que darlos. Me gusta. Pues esta mujer comenzó a decir, pero ¿cómo hago para volver con... ¿Quitarme ese mal de amor? No, ella no quería quitarse el mal de amor. Quería reconquistar a su exnovio. Sí. Pues dijo, la forma más fácil... de que él regrese a mi lado es dándole celos. Sí. Pero no cualquier tipo de celos. Bueno, hay gente que acude a esas armas, ¿no? Se armó una boda. Armó una boda. Pero... falsa. Fiesta. Ceremonia. Claro. Y empezó a transmitir todo. Y empezó a subir a redes sociales. Fotos y vaina. Y de novia y tal. Claro, el novio. No había novio. Claro. Pero justamente para que su exnovio regresara. Ya que, ay, no adivinas qué pasó. Regresó. ¡No! Pero no se dio cuenta. Verde. Cuando se dio cuenta, porque se dio cuenta, porque entre el cielo y la tierra había nada oculto, claro, que era una farsa. Adivina qué pasó. La dejó. La dejó de nuevo. No. Abajo. Tenemos, qué pena, Cris, los verdes los tenemos por ahí. Verde, porque la señora, ¿cómo iba a pretender? Los dos. ¿Cómo iba a pretender esperar eso? ¿Y cómo iba a pretender el otro que no se iba a dar cuenta? Eso sí, se volvió muy famoso en redes sociales. No. Pues se volvió viral. Por ahí ganó el guito. Siempre habrá pues lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Trae suiza, no rusa. Bueno, Monia, de verdad. Suiza. Una diferencia bastante grande. ¿Ve? Porque yo pregunto, porque pero digo, no era importante, igual no era relevante, pero la historia. Puede serlo. Pues puede las personalidades ser de las mujeres, claro, de un lado y del otro cambian. Exacto. La rusa te la imaginaste, yo creo que más bella. Bueno, sin sí, duda, más ¿no? bella, sí, mucho más bella. No lo dudes que sí. Moni, ¿arriba o abajo? Arriba. Con Meghan Markle. Sí. Porque ganó su última batalla judicial contra el Daily Mail por su privacidad. En el 2019, el Daily Mail publicó una carta, exacto, sí, personal. La del papá, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en febrero, marzo, esos estrados judiciales pedían pruebas. Uno de los editores del periódico decía que efectivamente se la habían entregado. Y el juez hoy dijo: no, un momento. Ella tiene toda la razón, y la verdad es que ella dice algo muy muy bello. A mí es que la verdad yo la recuerdo como la actriz de La Ley de los Audaces, y yo la amo en The Suits. Y ella dice: en los 3 años desde que empezó esto he sido paciente frente al engaño, la intimidación y los ataques calculados. Y es la verdad, digamos que yo me he visto The Crown, me he visto muchas cosas que tienen que ver con prensa inglesa es jodida. Muy ¿qué? Difícil, la prensa británica siempre quiere usar cualquier... Ah, claro. Entonces ella dice, esto que gané no es solamente para mí, es para todos los que todo el tiempo tenemos que padecer una prensa que todo el tiempo está inundándonos y diciendo mentiras. Así que me parece muy bueno lo que pasó hoy. También traigo a colación un poco a Amy Winehouse, que yo siento que a ella también, además, por supuesto que Blake, que era su exesposo, la influenció para consumir muchas drogas. También la prensa la tenía muy asediada. Te pongo el ejemplo que creo que es insignia, Lady Di. Terrible. Exacto. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un sencillo que hizo Sam Smith con Demi Lovato el año pasado. Esto se llama I'm Ready. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Osvaldo Pugliese, gran compositor, argentino y pianista. Nació en 1905. ¿Su mamá se acuerda de él? ¿De Pugliese? Sí, seguramente. Osvaldo Pugliese. María Callas, cantante de ópera griego-americana, la esposa de Onassis. Murió en la mayor tristeza en París porque Onassis la dejó, Nicolás. Sí. Era muy linda, ¿oyó? Linda, muy linda. ¿Pero qué pasa? ¿No quiere hablar? Dele. ¿Está ocupadito? Un poquito. ¿El teléfono? Sí. Sí, un poquito. Bueno, Gianni Versace, italiano. Murió en el... ¿Qué? Nació en el 46. ¿De Def Leppard qué vamos a oír, Emilio, por favor? De Def Leppard, bueno, vamos a recordar hoy al señor Rick Savage, que está cumpliendo años. Y esta canción que se llama Love Bites. Bueno, y otro cumpleaños que está pasando el día de hoy. Es un hombre que cumple 30 años y que yo creo que es uno de los mejores músicos de la nueva generación, que es Charlie Puth. Me parece simplemente genial. Vamos a recordar a Charlie con uno de sus éxitos más recientes. Esto se llama How Long. Y bueno, finalmente, una mujer que hoy cumple 40 años, que pues ha sido noticia últimamente por todo lo que le ha pasado, por toda la controversia que ha rodeado su tutela. Parece que ya finalmente las cosas están mejorando para ella después de demasiado tiempo, y es Britney Spears. Vamos a recordar uno de los éxitos de ella del 2009, esto que se llama Womanizer. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Nicolás, usted que es muy fanático de Argentina, Mauricio Macri no lo dejan salir del país. Sí, está en problemas. Porque el señor hizo... Es que yo no entiendo esta nota. De pronto usted que es mucho más argentino, el señor hizo prácticas ilegales infiltrándose en las conversaciones de los parientes de los 44 muertos de ese submarino que usted... Claro, del Ara, pues, San Juan. Fue su vida hasta que se hundió y hasta que se murieron 44. Pero el tipo como que chuzó, como interceptó a los sobrevivientes. Y eso recuerda la época de Varela y la dictadura de Argentina. ¿Usted qué sabe de esa vaina? Porque a mí me pareció rarísimo este tema, porque le quitaron el pasaporte, no puede viajar. No, exacto. Es que de hecho, Macri es hijo de Franco Macri, que es era dueño de una gran industria automotriz y de llantas en Argentina, uno de los tipos, digamos, con más plata en la historia, y fue haciendo ascenso político desde ese sector. A él lo secuestraron, incluso a Mauricio Macri cuando era joven, e hizo un ascenso a partir del fútbol, porque asume como presidente de Boca y ese caudal electoral que consiguió en ese momento lo lleva a ser alcalde de Buenos Aires y luego a ser presidente de la nación. Macri, que ya había tenido problemas con interceptaciones a oposición en tiempos de su alcaldía. ¿Qué pasa? Tos. Hoy está metido en un serio problema por cuenta de esas interceptaciones a las familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que fueron 44 y que resultó ser uno de los sucesos pues más espantosos vistos en los últimos tiempos, de acuerdo a cómo se desencadenó y cómo fue el desenlace, y sobre todo cómo fue el manejo de esa crisis por parte del gobierno argentino, que fue muy criticada, por supuesto. Hubo mucho silencio y demás. ¿Por qué se hundió ese submarino? No, mire que nadie sabe, ¿no? Sí, de acuerdo a... Es que quedó a 500 kilómetros de la costa y se hundió un kilómetro. Sí, eso debe ser un poco incómodo, ahogarse a un kilómetro de profundidad. Y hubo mucho secretismo alrededor de lo que pasó, como que nunca quedaron bien. Pero ¿por qué investiga a la gente? ¿Por qué investiga a los familiares? Esa es una buena pregunta, porque el tipo seguramente, pues no le digo, él ya lo hacía, o ya había tenido acusaciones de esas de espiar a oposición cuando era alcalde de Buenos Aires. O sea, no es la primera vez que se vincula el nombre de Mauricio Macri al de las interceptaciones ilegales. Macri es pinta, ¿no? Digo yo. Pues es un tipo, lo que le decía yo, de una familia muy reputada en Argentina, con mucho, mucho dinero. Pero desde que subió al gobierno, él está más cercano al sector de centro-derecha en la política argentina. El gobierno de él dejó, además, fue muy criticado, dejó una de las hiperinflaciones más grandes de la Argentina en los últimos, 25 años, puede ser perfectamente probable, de caos en seguridad, todos los problemas con la oposición. Por eso, de hecho, Alberto Fernández sube al poder, porque les pareció a todos los votantes tan malo lo de Macri, que dijeron, no, tenemos que buscar otra alternativa, y sube Alberto Fernández, obviamente apalancado por todo el poder político de Cristina Fernández de Kirchner. Tres datos de Argentina. El dólar, 100 pesos argentinos por dólar. Cuando yo viví en Argentina en el 2007, estaba a 4. El segundo, la inflación 50%. Y el tercero, el índice de pobreza enorme de Argentina, 40%. Sí. María Juliana, danos algo más dulce de la vida. Bueno, mira, mañana 3 de diciembre se estrena la segunda parte de la final, pues de la temporada final de La Casa de Papel. Habló la productora y guionista Esther Martínez Lobato, dijo que será muy distinto a lo que se vio hace poco con esa primera parte, porque están tratando de llevar a los televidentes, digamos, a los espectadores, a otro lugar totalmente distinto. La pregunta más grande, por supuesto, que nos haremos será cómo van a lograr salir del Banco de España, y dice que será una historia que de principio a fin tendrá muchos puntos de giro y que todo se resolverá hasta el final. Así que mañana comienza el final completo de La Casa de Papel, pues una serie que revolucionó el mundo, que fue supremamente importante para Netflix desde el momento de su estreno. Como diría en una película Nicolás Samper, yo estoy rico a casa. Ah, sí, no, yo sí me la voy a ver. Nico, ¿usted va a ver esa vaina o no? No, pero no. Yo sí me la he visto completa. ¿Pero por qué? ¿Está rico? Mucho, no, es que tengo mucha cosa. ¿Ocupado? Sí, tengo mucha cosa ahorita. ¿Pero no está rico? No, no, no. Tengo mucha cosa. Mucha cosita. Bueno, vamos con Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Buenas noches. Oiga, pero esa temporada de la que están hablando, salvaje, quiero decirle. A mí sí me gustó y estoy esperándola con mucha ansiedad. Mañana, Santi, mañana sale. Pero qué va. ¿Cuántos capítulos son, María Juliana? De esta, ya te confirmo. Dame 2 segundos. Bueno, Santi, mientras nos confirman, ¿cómo vas? Bien, Jaime, todo en orden en Barranquilla, cubriendo el World Dog Congress, que ayuda a organizar esta casa de medios. Y pues con mucho trabajo, con... muchas expectativas, disfrutando de esta ciudad que es muy bonita y escuchándolos como siempre. ¿Qué es lo que hay en Barranquilla, hermano? Pues viene su majestad, ya está, su majestad el rey Felipe VI en Barranquilla porque está... El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. En desarrollo el World Law Congress, el Congreso Mundial de Juristas, que reúne una cantidad muy importante de abogados de todo el mundo, de magistrados, de cortes de todo el mundo, y en Colombia pues está el presidente de la República, está la vicepresidenta, está el fiscal general, está el ministro de Justicia, los presidentes de las altas cortes, la procuradora, bueno, pues todo el Estado, los representantes del Estado han estado discutiendo hoy y mañana pues los problemas más acuciantes para la democracia y para el Estado de Derecho, y aquí estamos haciendo presencia y todos los medios de la organización Ardila Lule. Bueno, cuéntanos nuestras noticias para mañana. Sí, señor. Pues bueno, mire, usted vio que hoy, Jaime, hubo un problema tenaz en Bogotá, que en realidad es la consecuencia de un problema que se ha desarrollado en los últimos meses, no solamente en Bogotá, sino también en varias regiones del país, en las gobernaciones, en donde también se pueden hacer los trámites para el pasaporte. Pero hoy el problema estalló, porque había una cantidad de personas que estaban tratando de conseguir su pasaporte, obviamente para salir del país en esta época de fin de año, y pues en la calle 53, que es una de las oficinas en donde se entrega este documento, hubo caos. La vicepresidenta, justamente aquí en Barranquilla, ya se refirió al caso, dijo que claro que hay un problema porque pasaron de expedir unos 40.000 pasaportes mensuales antes del COVID a 60.000 pasaportes mensuales en este momento y tienen retrasados unos 700.000 pasaportes acumulados. Entonces lograron arreglar el problema y entregaron citas digitales. Mañana van a poder ir a sacar su pasaporte las personas que tienen turnos en 8 y 9 que lo sacaron hoy, para que no vayan a hacer la fila en la 53 y en la 100 y colapsar el tráfico y la ciudad, porque eso fue lo que ocurrió hoy. Ya lo trataron de arreglar con citas virtuales. Mañana solamente pueden ir las personas con turnos 8 y 9 a expedir su pasaporte. Listo, ¿y qué más tenemos, mía? Bueno, le cuento que mañana tenemos un dato muy importante de la Fiscalía, un avance muy importante de la Fiscalía sobre el caso Centros Poblados. No le puedo contar ya, pero tiene que ver con los recursos, ese anticipo de 70.000 millones de pesos, que ustedes ya conocen muy bien la historia, que fue entregado a algunas personas relacionadas con Emilio Tapia, que ya está pues en la cárcel, que se gastaron esa plata en camionetas, parte de ese dinero en camionetas, en viajes, que enviaron una parte a Delaware. Bueno, pues hay un avance muy importante de la Fiscalía con dónde están esos 70.000 millones de pesos y mañana les vamos a contar toda la historia. Bueno, Santiago, sigue disfrutando el calor de Barranquilla. Gracias, Jaime. Y le recomiendo que se vea La Casa de Papel esta temporada. No, es que yo las vi todas, pero te digo que yo no sé, es que ¿cuántos capítulos faltan? Faltan María 5. Juli. De la quinta temporada, que es la última, ya salieron 5, que fue la parte 1, y la parte 2, claro, que sale mañana, son otros 5 capítulos. ¿Ese no es el señor que es el profesor? Sí, claro. Que se parece a Nicolás, pero con un poquito más de pelo, pero se parece. ¿De qué? ¿Qué? No, Nico, ¿usted ha visto La Casa de Papel o salió corriendo la primera temporada? Le digo, ¿quiere que le diga con toda sinceridad? Sí. Prefiero comerme una cucharada de mi propio vómito a ver La Casa de Papel. ¿Pero por qué contesta? Porque me parece malísima. Pero, no, usted. No, pues, ¿pero usted vio algo? A mí tampoco me gusta. No, yo sé. Me parece sobrevalorada. ¿Alguien en su casa la ve para que usted diga esa vaina? Sí, es muy sobrevalorada. No, para mí tiene la cruz encima, no la veo. Pero venga, Nicolás. ¿Alguien en su casa la ve? Nadie. ¿Catalina la ve? Nadie. ¿Y usted la vio alguna vez en un acto de absoluta vagancia fenomenal? Nah, Leo. Hago otra cosa. ¿Pero cómo sabe que es fea? Quiero darme ese hermoso placer de no conocer lo que no me interesa. Pero ¿quién lo llevó a decir que usted prefiere comerse su propio vómito? Es mi única pregunta. Sí, eso no lo aprendió. O sea, algo lo motivó. O sea, no es que yo voy a comerme mi propio vómito. ¿Quién le sugirió que se comiera su propio vómito? Porque uno solo mi propia conciencia puede hacer otras cosas. Mi propia conciencia. Pero su conciencia, que le digo, la Casa de Papel, no va a comer mi propio vómito. No, mi propio vómito, voy con todas. Pero su conciencia no lo quiere a usted vivo, le tira muy duro su conciencia. Es que no entiendo. Yo le respeto la respuesta, pero ¿no ha visto un milímetro, un corto? No. ¿Un tráiler? Las máscaras de Dalí, nunca ha visto nada de esa vaina. No, me interesa, en lo más mínimo. Como Harry Potter. No me interesa, en lo más mínimo. Yo amo Harry Potter. No quiero tener ninguna clase de contacto con eso. O El Señor de los Anillos. Bueno. O Star Wars, tampoco. Mañana le traigo un DVD de Harry Potter. Tráemelo a mí. Mañana le traemos el libro. Los libros. No, completos, yo la verdad, ¿no? Sí, los tengo. Por lo menos para María José. Santiago, yo tengo que contar mi historia con La Casa de Papel. A mí me la metieron. ¿Cómo se llama eso que usted dice? ¿El cucurucho? Sí. A mí me la metieron así, suavecito. No, y yo empecé a verla y todo. Y dije, bueno, la uno bien. Y empecé a fundirme y a fundirme y a fundirme. Pero le dije una cosa a mi esposa que es muy grave, Santiago. ¿Me oyes, Santi? Sí, señor, perfectamente. Es que quiero que hagas parte del siguiente repaso. O sea, te vamos a dejar en línea. Así no Pero no va a responder. Molesta, si tus puntos no cuenten. Claro. Me encanta, porque yo soy fan de la arepazo. No, pero si gana, favor. Puede donarlo. No, pero sí, te quedas en la línea para ir al arepazo. Yo estoy ¿verdad? De acuerdo. Pero si gana, puede donarlo. Sí, que si gana lo done, oigan, Jaime. Qué buena idea. Oigan, pero siempre a los que no tenemos puntos, a los que participamos sin puntos, nos sugieren eso. Nunca lo has querido donar. No. Yo no estoy recibiendo donaciones, por supuesto. Nunca se han donado puntos. ¿Le jalas o no? Yo te doné uno a ti, María Juliana. Orlando, porque. Pero Jaime no. No, ya no van más. Un minuto. Quiero acabar el tema. Entonces a mí me metieron esta serie, pero yo dije una cosa que es demasiado cierta y los que han visto la serie la tienen que aceptar como que la aceptó mi pareja. Nicolás, óigame esta vaina. Es una vaina que es una balacera. Nunca se muere más de una persona en cada capítulo. Son 5 temporadas para 8 muertos. Qué gracia tiene. No, y con esa mano de ametralladoras. En la última temporada yo pensé los tipos con más mala puntería del mundo. No, se muere una persona y es el drama y lo entierran y lo guardan y lloran. Es lo peor que he visto en la televisión de miniseries en el mundo. Y la gente enloquecida. Es un pensamiento personal. La gente no se muere en esa serie, Santiago. Pues no saquen escopetas ni ametralladoras. Simplemente con cuchillos. Una cucharita y su hábito. Unas bayonetas y nunca pueden coger a nadie. Pero sí, es lo peor que hay en acción sin muertos. No hagan acción, hagan un drama. ¿Para qué hacen tanto rollo y tantos disparos y tantas explosiones? Nunca se muere nadie. Y el que tenga que... O sea, es que yo me la vi toda y le dije la última vez a Katy, esta es una serie donde no se muere nadie. ¿Qué es este estilo? Y yo, sí, tienes razón. Le dije, pues, entonces no me hagas perder 60 horas de mi vida en esta estupidez. ¿Vio que yo tenía razón? No, pero usted debe ver un capítulo para decir que yo debo morir. Es mi único deber. Es para cogerlos a bofetones. Bueno, terminamos así. Quédese, Santiago, por favor, que viene el repaso pronto y es interesante. Listo. Vamos con propagandas porque Orlando está muy picado. Adelante. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Nico, ¿usted cree que hay algún ganador del Twitter de hoy para que sí, lo vaya preparando? Sí, claro, ya se lo preparo. Listo. Bueno, mucha atención. Es que la historia del Banco de España ha generado todo esto de la Casa de Papel y todos los días sale una película nueva. De hecho, se estrena una película, o se va a estrenar una película gringa que tiene que ver con un robo del Banco de España. Lo que la gente no sabe es que las posibilidades de que un ladrón atraque la cámara acorazada del Banco de España es muy jodido. Está a 35 metros de profundidad y si saliera con vida sería nulo porque quedaría ahogado en el agua de las Cibeles. Y esto es una historia que nadie cuenta de verdad, pero es un camello. El Banco de España es infranqueable. Se encuentra a 35 metros y en su interior alberga un tercio de la reserva de oro española. 5.400 lingotes de oro puro que se apilan de 5 en 5 en estanterías diseñadas por Gustave Eiffel, el que hizo la Tour Eiffel, además de otros 3.000 lingotes irregulares. O sea, la pregunta es, el Banco de España tiene un gran porcentaje del oro de España y otra parte la tienen en la central del Banco de los Pagos Internacionales de Basel, Basilea, en Suiza. A mí me gustaría que ustedes me dijeran, sencillito, ¿cuánto cuestan en euros las reservas de oro de España? ¿Cuánto vale el oro que tiene España? En euros. ¿Algún porcentaje? No, perdón. ¿Cuánto cuesta pago? En euros. Si pones 80 kilómetros por hora, tenemos problemas. Si pones 2014, tenemos problemas. Les voy a dar 40 segundos. Sí, a ver. Sí, no, y Santiago, me puedes escribir tranquilo para que no copien tu pregunta, por favor, tu respuesta. ¿Cuánto vale el oro que tiene España reservado? ¿Qué pasó? Nada, ya te escribí. Voy despacio, con buena luz. Bueno, mucha suerte a todos. Alexandra Fernández, no, ya no está en el programa, pero es otra llamada. Orlando, 20 mil millones de euros. Bueno, muy bien, Orlando. La verdad que no estás mal, ¿sabes? Santiago Ángel, 1,000 millones de euros. Pues es un periodista muy poco informado, Nicolás. No, pero es que también la corona española ha perdido muchos de sus tesoros. Es que eso también se debe a ese presupuesto. Yo creo que lo distrajo, que era que las otras reservas estaban en otro lado, entonces antes se distrajo. Es que yo estoy contando lo que se llevaron en la Casa de Papel. Exacto. No. Claro. María Juliana Correa, 10,000 millones de euros. Muy bien, María Juliana. Mónica Martínez, 13,000 millones de euros. Y Nicolás, 13,000 millones de euros. Ay. Pues hombre, no tengo más remedio que ponerle menos uno a Santiago Ángel. No, él no se le pone menos uno, él está fuera de concurso. Claro, Santiago me sería un menos cuatro. Pero no, déjelo, hombre. Pero lo dejo porque es un periodista respetuado. ¿A quién le ponemos menos uno? Orlando, 20,000 millones. Uh-huh. María Juliana, 10,000. ¿Cuánto es? La respuesta es 15,000 millones. Chapó para Orlando, para Nicolás y Mónica por ahora. Yes. No hay menos uno porque estamos igual. No. Hay que definir. Claro, son 15,000. Y yo dije 10 y él dijo. Están igual en distancia, están 5 y 5. Como nosotros. Claro, pero eso significa que hay 2 menos unos. No. Hay 2 menos unos. Pero porque si no estuvimos tan mal. No, estuvieron las peores respuestas. No, la abuela de Santiago. Qué pena con ustedes. Menos uno. El menos uno es para Orlando Santiago. Y para María Juliana Correa. No sé, ya qué pena, pero que están igualitos, pues están igual de llevados, ¿no? Es que estuvo muy pegado, pero muy lejano. Correcto. Si hay algún reclamo, Orlando, lo escucho con liviana atención y con respeto, por supuesto. No, no, señor, ninguna. Gracias. Para María Juliana, ¿algún reclamo? Yo sí, claro, todos. Pero pues pero nada. Dime cuál es. No, pues no me parece porque no estamos brutalizando, no estamos medianamente cerca. No. Nicolás, usted me explica cómo es la norma, el que esté lejos. No, pero tiene menos. Pero es que estuvieron muy cerca los dos. Sí, estuvieron cerca. O sea, no estamos diciendo una cifra absurda. Sí, María Juliana, cada uno. Muy cerquita, yo condonaría ese menos uno. Sí. Yo. Desafortunadamente, pues. Pues usted no soy. No trato, yo. Yo trato, pero no garantizo, ¿no? Bueno, condenemos el menos uno, pues, con tanta lucha. Orlando, ¿por qué se vence tan fácil? Orly, ¿por qué? No, pero no entran en polémicas, pero la verdad es que... No, tienes que defender. La verdad es que lo que dice Juli, pues, tiene razón. No, tiene razón. No, simplemente que yo digo, pues, no entro en polémica, ¿para qué? Esa es la fácil. Exacto. Esa es la fácil. La polémica es lo mismo. Bueno, listo. Pero Juli tiene razón en lo que Santiago, dijo. Muchas gracias, ¿qué? Pero muy mal debut en el arepaso, ¿viste? Sí, Santa, ¿cómo así? No lo volvemos a invitar. No, súper invitado porque nos pone un poquito de picante. No, pero tienes que participe. No, es que esto lo invité a Santiago porque como está tan impresionado y apasionado con el tema del Banco de España y la Casa de Papel, pues es para que muera en su propia ley. Eso era todo. Y los que no la ven como Nicolás... pues aciertan. Yo, ¿sabe que el mundo es una cosa al revés? Es muy raro, sí. Muy harto. Nico, ¿Cómo era el repaso primero, María Juliana? Quitando la condonar. Claro, cuando con los... La condonación, yo no escuché eso desde el ICETEX. Mónica tiene menos 3 puntos, yo tengo menos 1, Orlando está en 0 y Nicolás tiene 2 puntos. No, a mí me da pena, pero las cosas están interesantes. Nicolás, ¿tiene algún ganador de...? Sí, del tema, ¿recuerdas una frase de algún personaje de una película, telenovela y que te pareció campeona? Ganó Yesida Armando Lemus, que dijo... Ya no sé si empecé a beber porque mi esposa me dejó o si mi esposa me dejó porque empecé a beber. Nicolas Cage, Living Las Vegas. Bueno, así llegamos al final, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y Orlando me está acosando un tris, por lo cual los dejo en este momento y los dejamos. Muchas gracias. Santiago, un abrazo. Chao a todos. Chao, Santi, un abrazo. Chao, que les vaya bien. Feliz noche. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Give me your heart, make it real, or else forget about it.